tenías por fiar en mí. Tu cola rota de sirena, mi última cena. No debería confiar en ti. Tu Dios jamás te va a escuchar si amares pecar. No pienses en mi dolor.